A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, bienvenidos a este nuevo programa justamente de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Válido entre el 9 y el 15 de julio de 2012. Feliz Día de la Independencia de la Argentina. Si sos argentino, sabés que el 9 de julio de 1816 se proclamó la independencia de nuestro país de España. Algunos días después se incluyó en la declaración firmada en la ciudad de San Miguel de Tucumán una cláusula que agregaba que no íbamos a depender nunca jamás ni de España ni de ningún otro país soberano sobre la tierra. Por supuesto, este fue el paso que se necesitaba para la confirmación de la argentinidad y de la nación, y un largo camino ha pasado desde ese 1816, algunas cosas muy buenas, otras realmente muy malas, y aquí estamos peleándola como nación joven que en definitiva todavía somos, y siempre, como aquí en El Redondel planteamos, en todas partes se cuecen sus habas. De alguna manera, naciones más consolidadas, con una historia mucho más extensa, que pasan malos momentos, también nos permite ver o analizar o discutir o compararnos para mejor, para ver qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que no tenemos que hacer en comparación con otros países, siempre con nuestras particularidades, con nuestro estilo, con nuestra forma de ser, tratando de tomar lo mejor de las distintas naciones que nos rodean en este planeta y descartando también aquello que esos otros países tienen y no nos gusta, ¿no? Y ese es el debate, en definitiva, y eso es lo que se debe hacer en un país, y es tan interesante y tan divertido. Aquí en El Redondel, bueno, vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de los últimos 7 días y también vamos a hacer referencia a algunas de las que vamos a tratar en esta semana, en esta próxima semana, algunos de los temas trascendentes de la Argentina y del resto del mundo. En este primer bloque, siempre te recuerdo que además de escuchar excelente música que especialmente seleccionamos para vos, tenemos varias alternativas para que estemos en contacto. Tenemos un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com. Tenemos una dirección en Skype, El Redondel, simplemente, para que estemos en contacto también a través de el popular programa de comunicaciones telefónicas online, no sé cómo decirlo. Además, estamos en las redes sociales, en Google Plus como El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros, en facebook.com/elredondel, @elredondel es nuestra dirección en Twitter, o twitter.com/elredondel. Si nos seguís, podés escucharnos cada vez que actualizamos el programa, podés oír directamente, ahí está el link para escuchar cada emisión nueva. Además, podés sintonizarnos y leer otros contenidos en nuestra página, que es www.elredondel.com.ar. Como verás, es todo por demás fácil y sencillo. Todas las alternativas que tenemos para que opines, mandes comentarios, sugerencias, críticas, lo que tengas ganas de contarnos, para que estés en acuerdo o en desacuerdo con todo lo que planteamos semana tras semana en este humilde pero potente programa en el que analizamos, discutimos, recortamos la realidad. La realidad siempre es un recorte, en definitiva es imposible acceder a toda la realidad. La tele, la radio, internet, los diarios en papel, los diarios online y este programa inclusive, lo único que hacemos es detenernos en algunos temas, recortar, mirar desde algún lugar. Por eso lo importante de ampliar el panorama, de dialogar, de hablar con la gente y de formar nuestro humilde y también potente punto de vista sobre la realidad. Este es nuestro aporte, el que hacemos aquí en El Redondel. Vamos a comenzar con música, ¿les parece? Clásico de clásicos. Primer tema del día de hoy, nada más y nada menos que The Beatles, aquí en El Redondel, con el clásico Yellow Submarine. Submarino amarillo. Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our

paradójicamente fue totalmente conciliador con el gobierno nacional, lo elogió, claro que habló con ella, que él se siente apoyado por el gobierno nacional, que si el gobierno, dijo claramente, si el gobierno no nos ha girado más dinero es porque el gobierno no nos lo puede girar, así que la responsabilidad es nuestra, es de la provincia, tenemos problemas, vamos a solucionarlos, mi objetivo es solucionar los problemas y estoy trabajando para resolver el conflicto. La verdad, un tono muy conciliador para ser una persona se siente amenazado o enfrentado. Había guardado silencio durante varios días a algunas contestaciones de algunos funcionarios como el presidente de la Cámara de Diputados Domínguez o Aníbal Fernández, senador y ex jefe de gabinete, y algunos otros también. E incluso el fuerte discurso de CFK en, ¿se acuerdan? Cuando habló de Scioli, de Moyano, varios temas mezclados la semana anterior. Así que bien, Scioli sigue estando dentro de esta nebulosa política, esta incógnita, no se planta como opositor, no se enfrenta. En algún punto esto se parece, salvando las distancias, a la diferenciación que tras ser electo gobernador en la provincia de Buenos Aires en la década del 90 ejerce, o la diferenciación que empieza a construir Eduardo Duhalde frente a Carlos Menem. Esta diferenciación empieza de esta manera, vale la pena recordarlo porque pasó el tiempo. Duhalde empieza a manifestar públicamente claras diferencias con política económica, con gestión, empieza a mostrarse en otra vereda frente al menemismo. Estamos hablando ya de la mitad del gobierno, del segundo gobierno de Menem, y estamos más o menos coincidiendo en el periodo, y de esta manera Duhalde empieza a construir lo que termina siendo su candidatura a la presidencia en el año 99 por el Partido Justicialista. ¿Se acuerdan la fórmula Duhalde-Ortega? Pero Duhalde pierde frente a la alianza de Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, etcétera, etcétera. Y se empieza a dar este corte, esta interna muy evidente del Partido Justicialista, del partido de gobierno. Muchos apuestan definitivamente dentro del Partido Justicialista, fuera del Partido Justicialista, a que aparezca esta este enfrentamiento, que Scioli represente lo que pudo ser Duhalde en algún momento y que haya una especie de apertura política entre el kirchnerismo y el sciolismo. Pero Scioli parece desmentir cada vez que tiene oportunidad, o al menos públicamente, esta distancia, elogia a la presidenta, habla bien del gobierno nacional, se incluye, forma parte. Veremos si con el paso del tiempo hay una ruptura definitiva. Obviamente hubo señales más allá de este discurso, como el vínculo con los Moyano, el vínculo con Macri, que en la Casa Rosada genera desagrado, al menos, y marca también obviamente diferencias, pero pareciera que Scioli no se tira de cabeza. Quizás uno de los motivos político y económico para no tirarse de cabeza es que la provincia de Buenos Aires, de Scioli, depende fuertemente de la nación para progresar económicamente en el próximo, en este año y en el que viene. Más partidas, buenos vínculos con el gobierno nacional. La provincia tiene una crisis económica que, a decir verdad, es coyuntural en la provincia de Buenos Aires, excede a Scioli, pero Scioli tampoco ha logrado solucionar, viene desde hace muchos años, es una de las provincias más ricas, sin embargo tiene enormes gastos y no logra mantener un equilibrio, una mejora en sus cuentas como algunas otras provincias que están un poco mejor, hay que reconocerlo. Es un año complejo este 2012, pero no todas las provincias están en la misma circunstancia. Hay temas que tienen que ver con la coyuntura económica nacional e internacional y otras que tienen que ver con las variables de la provincia de Buenos Aires. Frente a esto, Scioli definirá si de qué manera paga los aguinaldos. La justicia ya dijo, hay muchos otros gastos superfluos en la provincia de Buenos Aires y en todo caso, antes de poner dinero, por ejemplo, en publicidad, que se paguen los sueldos en forma correcta, en tiempo y en forma, y se trasladen partidas. Esta es una discusión abierta que pone a Scioli en un protagonismo que creo que definitivamente él no está acostumbrado. Es una persona que casi nunca da conferencias de prensa, muy pocas veces habla frente a gran cantidad de gente, no es un gran orador. En algunos puntos su oratoria se asemeja a la de Mauricio Macri, se asemeja a la de Eduardo Duhalde, también a la de Fernando de la Rúa, personas políticos que tienen un perfil bajo desde la construcción discursiva, no tienen un carisma apasionante, al menos en esas circunstancias, porque es interesante ver que Daniel Scioli siempre ha tenido una muy buena imagen en la población y creo que ha sabido que hay una cantidad de gente que le simpatiza este perfil también, ¿no? Una persona que tiene un bajo perfil y esto, a Fernando de la Rúa, por ejemplo, le sirvió para ganar las elecciones, y si uno mira después del gobierno de Carlos Menem, de altísimo perfil, los dos candidatos, tanto Duhalde como de la Rúa, tenían un perfil bastante más bajo en sus comunicaciones, en su aparición en los medios. Así que, bueno, obviamente Scioli se construye desde otro lugar. Habrá que ver cómo sigue, ¿no? Es un tema muy interesante la política, porque quien hoy parece enemigo, mañana es amigo y viceversa. Lo hablábamos con el caso de Moyano hace algunos días. Así que todo esto puede devenir en quién sabe qué. Hay que seguir prestando atención a este vínculo. Otra de las noticias que de las que vamos a seguir hablando en la semana es la relacionada con la decisión del Banco Central de que los bancos otorguen préstamos para la producción. Acá hay todo un tema de fondo que tiene que ver con la discusión sobre el modelo del sistema bancario en la Argentina. Hay un antes y un después, desde la década del 70, desde fundamentalmente el gobierno de la dictadura, con la opción, con opciones que se le ha dado al sistema bancario para invertir en bonos, trabajar el dinero de la gente que pone sus ahorros ahí de distintas maneras, y no necesariamente hay una legislación muy clara que imponga hacia dónde tiene que ir redirigido ese dinero. Quizás por este motivo, por ejemplo, inversión, a préstamos a la producción, que sería lo que ahora resuelve el Banco Central. Digo, esto quizás sea la explicación de por qué uno de los sectores que más ha ganado en la Argentina a lo largo de buena cantidad de años haya sido el sector de los bancos. Ganó durante los 90 hasta entrada la crisis, paradójicamente fue uno de los que más ganó y luego uno de los más perjudicados. Pero ganó mucho durante los 90, era fácil ver cantidades de bancos, sucursales, pequeñas sucursales abiertas. Los bancos internacionales llegan a la Argentina porque ven que hay un negocio, si no, nunca hubieran venido los principales bancos de todo el planeta a operar durante los 90 en la Argentina. Y ganan también, han ganado mucho desde 2002-2003, una vez que salimos de la gran crisis de 2001. Sobre todo con el tema de las tarjetas de crédito, los préstamos al consumo básico, porque las tasas son muy altas cada vez que compramos con tarjeta de crédito, en cuotas. Hay un dinero que obviamente está cobrando el banco, el sistema bancario está ganando mucha plata con ese tipo de créditos y no tanto, no obviamente lo deben ver como menos redituable, la posibilidad de prestar dinero para inversión y producción. Y el Banco Central, con la reforma de la Carta Orgánica, la nueva ley, puede intervenir, de esta manera lo está haciendo, en el sector. Las acciones de los bancos cayeron, seguramente porque mucha gente se debe dar cuenta de que quizás ahora no ganen tanto. Hay que ver, ¿no? A dónde irá. Definitivamente no tiene mucho sentido que exista un sistema bancario si no es para ayudar al crecimiento del país en el que estos bancos están. Obviamente los bancos de España en España, los de Inglaterra en Inglaterra, los de Estados Unidos en Estados Unidos y los de Argentina en la Argentina. Prestarle dinero a los ciudadanos, a las empresas, a la gente. Ese es el sistema y ese es el invento. Es el capitalismo mejor entendido y más puro, que acá estaría un poco distorsionado. del sistema bancario hay tanto para hablar, porque hablamos en 2001, si hay algún oyente viejo que me siga de algunos otros programas, recordará en aquel momento cuando hablábamos sobre la sorpresa que mucha gente digamos, lo que descubrieron muchos argentinos, que era que, por ejemplo, los bancos internacionales, qué sé yo, el BBVA, el Citibank, no respondían, eso se descubrió en la crisis, no respondían con el dinero de las casas matrices por lo que habíamos puesto acá en la Argentina. Entonces, repentinamente el dinero desapareció, aunque uno lo había dado. Así que esa es una muestra de la crisis del sistema bancario, porque pareciera que algunos siempre han dicho hubo transferencia de dinero en el año 99, 2000, 2001, que vació el sistema, y obviamente después el sistema no pudo dar respuestas a los verdaderos dueños del dinero. Y si vemos lo que está ocurriendo en España o lo que está ocurriendo en Inglaterra con el caso de Barclays, que es similar, bueno, definitivamente el cuadro del sistema bancario, las regulaciones o las no regulaciones a la banca, sigue siendo un problema grave para el mundo en general. También pasó en Estados Unidos. Es todo un tema enorme el del banco, los bancos, el sistema, cuál es su objetivo, qué es lo que tienen que hacer. Ojalá estos préstamos, hay una clara decisión del gobierno de transferir dinero para no frenar la actividad económica, que no se frene más de lo que ya se está frenando en este año bastante complejo económicamente. Ojalá dé resultado tanto los préstamos que dispone el Banco Central y, por ejemplo, los préstamos a los jubilados, estas tarjetas Argenta, que también, obviamente, los jubilados van a tender a llevar ese dinero al consumo, el crédito hipotecario o estos créditos hipotecarios para la construcción de primera vivienda. Es una manera que tiene el Estado, bastante parecido a lo que hizo en 2001, de transferir dinero muy keynesianamente a la economía en épocas de crisis o en épocas de inactividad, para que la economía siga girando o al menos no se detenga demasiado. Así que este es otro de los temas que tiene que ver con la economía y con la política, y de esto se seguirá hablando en las próximas horas. Nos queda hablar un poquito del dólar, nos queda hablar de la decisión de la justicia de condenar a 50 años de prisión al ex dictador genocida Videla. Quiero hablar de el glifosato en el barrio Ituzaingó de Córdoba, algunos temas varios hasta que terminemos este programa. Vamos a ir a México, a Siria, a Libia, a Perú, a Alemania y a España para repasar algunas noticias internacionales. Pero ahora vamos a hacer una super tanda tras la tanda de un tema musical, algo de rock nacional, y después seguimos. Pasaron 23 minutos desde que comenzamos este programa de El Redondel. ¡No te vayas! Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.

tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. El mundo está tan convulsionado como siempre. Nos vamos a detener en algunos países de los que muchas veces los medios grandes tradicionales no hablan tanto y nosotros aquí en el redondel bien nos importa, nos parece hacer mención. Por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Cajamarca, en el Perú, una situación de la que nosotros sabemos bastante y que hay que poner en contexto. Estamos hablando de la explosión de la minería a cielo abierto. No es un fenómeno solo que estemos viviendo en la Argentina, lo vivimos de manera esporádica, porque también acá habría, les recomendaría a todos leer algo sobre lo que en comunicación llamamos la agenda setting, el seteo de los temas de agenda, cómo los medios de comunicación van haciendo aparecer algunos temas en las tapas de los diarios y en los programas, en los noticieros, aparecen y desaparecen según distintos factores como las organizaciones políticas, las empresas, la opinión pública y el interés de los propios medios se van interrelacionando para generar esta aparición o desaparición de temas. Por ejemplo, el caso de Famatina, ¿no?, que fue evidente en los medios durante un periodo de tiempo, y cuando la Cámara Argentina de Minería empezó a auspiciar masivamente en los medios, el tema fue desvaneciéndose o quedando relegado a espacios cada vez más pequeños. Mi intención era plantear que el problema de la minería a cielo abierto es algo bastante común en todos los países con alta montaña y muchos recursos mineros, porque el oro, ustedes saben, ha aumentado impresionantemente y ahora se buscan otros minerales que son los que se necesitan para los desarrollos tecnológicos, el litio, por ejemplo, y otros tantos. Así que en el África, en Asia, en América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, todos los países están viendo esta avanzada de empresas, de capitales privados, que ya no hacen la minería tradicional, de socavón, sino una minería riesgosa, peligrosa, con cianuro, con explosiones, que modifica el paisaje. Y un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo en Cajamarca, por el proyecto minero Conga, que está movilizando a todos los habitantes de esta región de Perú y generándole un conflicto enorme al presidente Ollanta Humala. En estas últimas horas se ha sumado al conflicto el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, quien reclamó que las mineras se ocupen de la responsabilidad social, respeten el medio ambiente, no generen escasez de agua y no priven de este recurso a los agricultores y ganaderos. Pidió un diálogo, una calma entre el Ejecutivo y las autoridades de esa región. Como hemos dicho varias veces cuando hablamos de minería, los conflictos de este tipo son muy extraños o muy complicados, porque las empresas mineras llegan a la región a donde quieren instalar esto, se vinculan con los gobiernos provinciales o regionales, municipales. Ahí aparece, por un lado, la corrupción, obviamente en muchos casos, y en otros casos sin corrupción, con inversiones, con regalos, con una escuela para el pueblo, con asfaltar las calles, con acciones de lo que se llama responsabilidad social empresaria, inversión, promesas de trabajo. Y ahí empieza una especie de gran discusión y enfrentamiento en las mismas comunidades, porque por un lado aparentemente viene trabajo, pero por el otro lado hay contaminación, y esto genera un conflicto entre los gobiernos regionales, los líderes de las comunidades, cómo van cambiando de punto de vista y de opinión. Por supuesto, algunas empresas son un poco más serias en el tema del medio ambiente y otras para nada. aunque debemos reconocer que todo este tipo de minería es al menos súper discutible y riesgoso la manera en que se hace esta minería, de lo que hemos hablado a lo largo de tantos y tantos programas. Así que en Cajamarca, mientras tanto, ahí en Perú, hay represión, hay enfrentamientos porque hay cortes de ruta, algo que nosotros ya hemos vivido, hay desalojos compulsivos, todo es una especie de mare magnum de caos, porque la gente no quiere la minera, protesta, corta la ruta, no pueden trasladarse otras tantas mercaderías, el gobierno se encuentra en una situación de tira y afloje, falta capacidad de negociación. Bueno, un tema complicado, el de la minería, que reitero, es un tema mundial y que se explica por cómo ha cambiado el tema de los minerales y el valor que tienen en este mundo, y también cómo algunos medios, es interesante verlo, hablan o dejan de hablar de este tema según los momentos y las épocas. Esto es lo que está ocurriendo en Perú, que nosotros vimos ya en Famatina, en Esquel, y en buena... hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre en Jujuy, en Abrapampa, donde hay casos de contaminación en la región, en el pueblo. Y hablando de contaminación, después voy a hablar de lo de Córdoba, lo del glifosato, que no me quiero olvidar. Bien, esto es Perú. Nos vamos a Libia, cruzamos todo el Océano Atlántico, vamos al norte del África. Por primera vez hay elecciones, hubo elecciones después de 60 años. Es caótica la situación en Libia todavía, hay zonas controladas por las guerrillas. Es un lugar en el que prima una concepción tribal, hay tribus, hay características particulares en este país, de cada región, de cada grupo de habitantes, liderazgos diferentes, muchos partidos políticos realmente hay en Libia. Y lo que pueda ocurrir es realmente... Bueno, hay que estar atento a quién gana en ese país, que como todo el norte del África, y de ahí el vínculo tan fuerte, contradictorio, doloroso que ha tenido Europa, ese norte africano, desde Argelia, Marruecos, Libia, Túnez, es el proveedor de gas, de petróleo, a buena parte del continente europeo. Por eso siempre ahí han metido mano España, justamente sobre, por ejemplo, el Sahara Occidental y Marruecos, Francia sobre Argelia, Italia sobre Libia, Francia sobre el Túnez, Inglaterra sobre, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad, de qué manera el norte africano se ha vinculado con Egipto, al menos en los últimos 200 años, es más que evidente. En algún otro momento fue el norte del África el que, por ejemplo, cuando ocupó los árabes del norte del África, cruzaron y ocuparon España y estuvieron allí durante 10 siglos. Por ejemplo, tanto ha dejado la cultura árabe en España y de ahí también en todo el resto de América Latina. Así que esa es una noticia importante. En Siria el conflicto sigue más o menos igual, no ha habido grandes novedades en estos últimos días, será otro de los temas a los que deberemos estar atentos. Y Wikileaks ha prometido ir lanzando en forma paulatina mensajes de correo electrónico de líderes oficialistas y opositores en Siria. Seguramente muchos de esos documentos permitirán dar un poco de luz al conflicto de Siria, a esta situación que se está viviendo en ese país. El Assange, el líder de Wikileaks, también tiene sus problemas, está en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, pidió asilo político a Ecuador y esto ha quedado ahí también en una nebulosa, el cuadro de Assange y su posible exilio en Ecuador, exilio político, asilo político. Bueno, este es otro de los temas de cómo está también la vida política, periodística, mundial, bueno, los servicios de inteligencia, todo está mezclado, ¿no? Muy, muy mezclado. Por último, antes de ir a escuchar música, igual tengo mucha información, nos quedará algo para el final. Los servicios de inteligencia alemanes, y por eso hablaba también de servicios de inteligencia, están involucrados en un escándalo por un grupo neonazi llamado Clandestinidad Nacional Socialista. Era un grupo neonazi que operó en el país entre 1998 y 2011. aparentemente sin que nadie interviniera demasiado. O sea, el grupo neonazi hacía sus ataques, atentados, esas cosas que suelen hacer los neonazis. Un grupo obviamente terrorista, ilegal, que operaba en Alemania. Repentinamente, a través de las denuncias, los medios, algunas investigaciones, sale a la luz la existencia de este grupo, y sale a la luz también que los servicios de inteligencia alemanes supieron, no hicieron nada, y como si todo esto fuera poco, cuando el tema se publica, los mismos servicios o gente dentro de los servicios de inteligencia en Alemania se aseguran de hacer desaparecer, quemar en otras épocas, hoy quizás sea borrar archivos digitales o destrozar computadoras, con los documentos sobre las investigaciones que la misma inteligencia alemana hizo detrás de este grupo neonazi. Traducción: la misma inteligencia alemana cubrió, investigó, pero cubrió a los neonazis de clandestinidad nacional socialista. Los cubrió porque no lo denunció demasiado, tenía información y dijo no tenerla, y luego cuando el tema sale a la luz, evitan, hacen desaparecer todo para beneficiar al grupo neonazi. Es muy difícil, interesante, apasionante ver el vínculo o la existencia de la discriminación, el nazismo, muchos conceptos, muchas ideas, formas de ver la realidad que todavía existen en Alemania, aunque uno le sorprenda que después de lo que representó Hitler, la Segunda Guerra Mundial, los millones de muertos en toda Europa, el conflicto que se esparció por todo el mundo, los campos de concentración, alguien diría, bueno, esto es algo que fue, digamos, en el marco de un loco como un Hitler, y acá se acaba. Definitivamente Hitler era el representante de una ideología que tenía muchas personas en Alemania, y la tienen muchas personas no solo en Alemania, también en el resto del mundo y en el resto de Europa. Y como veníamos hablando en programas anteriores, las crisis económicas muchas veces hacen que estas ideas tan extremas surjan, ¿no? Lo que ha ocurrido en Grecia, un partido nazi, claramente nazi, con presencia parlamentaria en el marco, ha aflorado esta ideología tan extrema, porque Grecia está de últimas, y de hecho así surge también y se consolida el nazismo en el poder en la década del 30, 1933, tras una crisis tan fuerte como la del 20 en Alemania. Así que un tema que preocupa en este país, que hoy en día es uno de los más fuertes de Europa, y que su canciller Angela Merkel, así se dice Angela, algunos aseguran que es casi como la que toma las decisiones sobre el manejo de la crisis de España, Portugal, Italia, y es la que marca las líneas. Veremos ahora si con Hollande, el nuevo presidente francés, hay un poco más de equilibrio entre estos dos países que han tenido estos vínculos tan extraños, como tan fuertes también, ¿no? De amores y odios, de guerras, enfrentamientos, ocupaciones, como lo son Francia y Alemania, que de alguna manera están ahí liderando la Europa continental. Gran Bretaña desde afuera mira, a veces se acerca, a veces se aleja. También tiene un vínculo bastante extraño con el continente. Bien, me queda hablar de España. En un rato les voy a contar algo sobre la marcha del carbón y los piquetes en España, otro tema del que no se habla mucho. Y algunos otros temas de actualidad nacional. Ahora nos vamos a ir a escuchar algo de música, y nos vamos a escuchar música de Alemania con una de las bandas que más éxito han tenido aquí en la Argentina, una banda alemana, Die Toten Hosen. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, was mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken

Estamos ya en el último bloque del programa, 49 minutos pasan desde que comenzamos este encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 9 y el 15 de julio de 2012. Te recordamos, somos arroba El Redondel en Twitter, estamos en facebook.com/El Redondel, estamos también en Skype como El Redondel, nuestro correo es elredondel@yahoo.com.ar, en Hotmail elredondel@hotmail.com. Es fácil encontrarnos, seguirnos, mandarnos mensajes, opinar, compartirnos, contarle a tus amigos que estamos aquí en este programa de radio semana tras semana. Y además, como siempre, le agradecemos a las distintas emisoras, distintas radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su programación este ciclo todas las semanas, porque bueno, en distintos días y en distintos horarios emiten El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Bueno, vamos con algunos temas últimos para cerrar el programa que tienen que ver con las noticias de los últimos días y de los que vienen. La condena a Videla y a Viñone por el robo sistemático de bebés, que siempre desde la dictadura, desde sus referentes, ha sido negada, pero definitivamente es casi imposible creer que al menos los 400 casos de chicos separados desde sus familias, de sus padres, que habían sido secuestrados. En algunos casos la situación no fue exactamente igual, porque hay casos en los que los padres lograron sobrevivir, pero los hijos fueron apoderados. Estos casos, al menos los 400 conocidos, demuestran que es poco probable que se haya tratado de algo circunstancial o casual, porque ocurrió en distintos puntos de la República Argentina y había temas aceitados de operatividad para que estos chicos fueran entregados a algunas familias. Hay muchos casos recuperados por abuelas de Plaza de Mayo. Cuando hablamos de la dictadura, cada vez que aquí en El Redondel hablamos de la dictadura, siempre hago hincapié en recordar que el proyecto en sí de la dictadura entre el 76 y el 83 en la Argentina fue un proyecto terriblemente integral, que incluyó por un lado, desde lo discursivo y incluso también desde lo político, lograr que el conflicto con los grupos terroristas, guerrilleros, ahí estaba el ERP, Montoneros y otras agrupaciones que estaban en la lucha armada, desapareciera. Pero definitivamente esa quizá fue la excusa más grande del gobierno militar, que justificó otros accionares en esa situación de violencia que la Argentina y otros países de la región vivían en la década del 70, que no era un fenómeno aislado, y definitivamente lo que se buscó fue bastante más que solo controlar un conflicto con agrupaciones que generaban violencia en el país. Por eso la censura, por eso la prohibición a las canciones, a los artistas y a los músicos, el exilio de los intelectuales, la prohibición de leer muchos libros, el control a todos los medios de comunicación, los acuerdos con sectores empresarios y una política económica de la que no tiene mucho sentido hablar, una de las peores que se pudieron haber aplicado a lo largo de toda la historia argentina, que creo que lo más evidente de todo esto, más allá del desempleo y otras variables, es contar o siempre tener presente cuántas veces se multiplicó la deuda externa entre el 76 y el 83, que fue sideral el número de endeudamientos, una política económica que fue un desastre y un proyecto que benefició a muchos, o mejor dicho, benefició a pocos y perjudicó a muchos desde lo económico. Así que siempre tratar de entender qué significó esa dictadura militar, que obviamente benefició a civiles y estuvo acompañada por civiles, y que fue parecida a la que se vivió en otros lugares, y que siempre hubo una excusa, una punta, una realidad, un pedacito, un recorte de realidad que le vino muy bien para ir por otra cantidad de objetivos que se tenían. Así que esta condena a uno de los dictadores vivos, creo, uno de los pocos que quedan en el planeta Tierra. Bueno, sí, podemos hablar de Milosevic, por ejemplo, en Yugoslavia, ¿no? Esta gente que es responsable de gobernar un país y tomar la decisión de instalar campos de concentración, de hacer tirar gente viva al río o al mar y torturar, etcétera, etcétera. La verdad, no hay mucho sobre la faz de la tierra, y nosotros lamentablemente tenemos a este personaje como Videla y muchos otros que formaron parte de una época horrible de la Argentina nefasta, que la idea es que quede bien atrás, todos juzgados, todos condenados, y podamos seguir adelante si todo sale bien. Dos temas más. El otro día me sorprendió gratamente escuchar hablar en CQC, ahora en América y en un horario no tan competitivo, a ver un informe sobre la contaminación en el barrio Ituzaingó, en Córdoba, con glifosato. El glifosato es ese producto que se utiliza para controlar las malezas en las plantaciones de soja. Hay tanto escrito, tantos medios, periodistas, investigadores que hablan de la contaminación que el glifosato genera en los animales y en las personas que viven cerca de los campos, incluso en quienes manipulan estos materiales para controlar las malezas que afectan a la soja. Hoy prácticamente todo el país está sembrado con soja, buena parte de la región cultivable. Y bueno, en el barrio de Ituzaingó se ha dado la primera condena por casos de cáncer, por casos de leucemia, problemas respiratorios. Los mismos vecinos se organizaron, hicieron un relevamiento y es claro ver cómo las manzanas más cercanas al campo, que era fumigado en forma diaria durante muchos años, es prácticamente seco, de más está decirlo, ese campo, están enfermos y con enfermedades muy graves. De esto se habla poco, y hay que decirlo también porque muchas veces las empresas que producen estos agrotóxicos, agroquímicos, que controlan las malezas, son grandes auspiciantes de muchos medios, así que es valiente hablar de esto para medios grandes que están condicionados por la pauta publicitaria de muchas de estas empresas, que obviamente ellos argumentan que sus productos son inocuos y que no afectan a la gente, no afectan la salud de las personas, aunque hay otra cantidad de informes que muestran lo contrario, y el tema es más que discutible, como hablábamos también con el tema de la minería. Así que acá hablamos otra vez de contaminación, pero de no la contaminación lejana, la contaminación cercana, cotidiana, y de qué manera mata a la gente o la gente muere por el lucro de algunos sectores. Pero es un tema, reitero, interesante y difícil de leer en muchos medios, porque muchos son grandes auspiciantes, muchas de estas empresas de nivel internacional, que acá en la Argentina y en otras partes del mundo tienen un aceitado vínculo con los sectores de poder, político, medios, etcétera, etcétera. Me gustó ver este informe muy bien hecho en CQC sobre este tema, que debería preocuparle mucho, mucho más de lo que le preocupa a la gente que vive en el campo, porque está afectando a muchas de las personas que también tienen plantaciones de soja. Esta sería una problemática principal y primordial, pero muchas veces la gente del campo es la que más evita hablar de este tema, porque tiene miedo de enfrentar una realidad y de empezar a discutirlo, a debatirlo, a investigar más, a averiguar más. Son sus propios vecinos, son las propias ciudades que están entre las plantaciones, y los propios operarios, los propios propietarios, los que ponen en riesgo su vida. Pero bueno, están en una situación compleja, ¿no? Genera mucho ingreso, mucho dinero, y es un tema del que no pueden salir fácilmente. Me quedan muy poquitos minutos. La marcha del carbón en España. Hace 40 días que los mineros están en huelga porque el Estado ha recortado el presupuesto sobre el sector del carbón en un 63%. Es mucho el dinero que desde el Estado va hacia ese sector, el Estado soportando, apoyando un sector no muy lucrativo como es el del carbón en España, y que da trabajo. Por otra parte, con estos recortes del 63%, mucha gente quedaría en la calle, ya hay marchas, están llegando los mineros, me hace acordar a las marchas federales también en los 90 acá en la Argentina, están, o los piqueteros, porque de hecho han hecho piquetes en toda España y ahora están llegando por estas horas a Madrid. De esto se habla mucho en España y poco acá en la Argentina, un fenómeno también muy comparable con lo que ocurre acá. Y por último, me voy con dos temas que me interesan, que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, el cierre de la terapia intensiva infantil del Hospital Durán, un tema del que los medios han hablado en general bastante. No queda claro, la ciudad dice que es por tema de médicos, pero bueno, es un tema problemático, sin dudas, el cierre de una terapia infantil en un hospital público. Y el otro tema, el del zoológico, hay una discusión grande sobre qué va a ocurrir con el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, si va a haber algún tipo de licitación o en estas horas se estaba hablando de la posibilidad de hacer una subasta, subastar el zoológico, la concesión del zoológico se venció hace mucho tiempo. Otra de las zonas, el zoológico, el botánico, muchas de las zonas de la ciudad sobre la que ponen los ojos mucha gente que quiere hacer grandes negocios, porque esa tierra para lo inmobiliario es un gran negocio. Tanto hablamos también de lo inmobiliario en los últimos programas del Redondel. Así que atentos a ese tema que está en estos momentos moviéndose en la ciudad de Buenos Aires entre el gobierno de la ciudad y sobre todo la oposición, que denuncia estas irregularidades sobre la licitación del zoológico y también el otro tema, el de la terapia infantil del Durán, es otro de los temas importantes. Bien, se acabó el programa, una hora, minuto y monedas, se acabó este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Gracias por haber estado del otro lado escuchándonos, tengan una excelente semana. Mi nombre es Nicolás Elevi y nos escuchamos en 7 días si todo sale bien. Cuídense, chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.